Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, dígale a su esposo que le compre un campo. Qué lindo. ¿Un campo? Sí, sí. Una nueva forma de vida. Y sí, bueno, un campo, una vieja forma de vida, sí, claro. Qué buenas tardes, por eso buenas estamos tardes aquí con el señor Patricio Barton, que justamente vende campos. Sí, claro. Sí, señor. Porque queremos salir de acá de la ciudad, sí, e instalarnos en el campo y vender las cosas que... El campo, o sea, vivir de las cosas del campo, criar vacas, bien, sembrar trigo, sí, pasto para que las no, bueno, coman, bueno, sí, claro, son cosas árboles frutales, todo aquello que la tierra da, vamos, que la tierra da, de los frutos de la tierra. Esa. Bueno, usted vende todo, por ejemplo, primero, sí, lo primero que tenemos que comprar naturalmente es un rancho. No, la tierra. Entonces, ¿cuánto tiene vale? Bueno, la tierra, sí, señor. ¿Cuántas hectáreas estamos hablando? No estamos hablando de ninguna hectárea, estamos hablando recién, acabo de saludarlo, ¿no? Bueno, sí, no. ¿Cree que estoy loco? ¿Cuántas? Estoy hablando solo como los locos, señor. ¿Cuál es su sueño? ¿Mi sueño? No se lo digas. Ah, no se lo puede. Mi sueño es acostarme con Angelina Jolie. No, señor, digo. ¿El suyo cuál es? Ay, el mío también, pero antes. Ay, no, pero entonces, avíseme, porque yo no me voy a acostar con ella justamente cuando está usted. Ya nos pasó lo mismo con Marilyn Monroe, sí, la punta de hace muchos años. Mire, señor, bueno, primeramente me gustaría comprar la tierra. Muy bien. No el planeta la Tierra. No, no. Sino, alto no da. Digamos, ¿cuánto mide una hectárea? Yo no sé cuánto mide una hectárea. ¿Y las hectáreas cuántos son? Una manzana, señor. ¿Es una manzana? Usted ve cómo son los que venden, ¿no? Nunca saben cuánto mide. 100%. Quieren ganar plata. Bueno, y mínimo, digo, para empezar... a producir algo, porque usted quiere trigo, quiere vacas, quiere... Yo quiero todo lo que sea el campo, caballos. Sí. Ah, bueno, cerdos, pero para montar. No, va a ser para comer, ¿para señor? ¿Qué quiere un caballo? Para montar, sí. No, qué sé, quizás quiere criar caballos, eso es un aras, tiene que instalar un aras. Sí, un ara para, sí, para... Claro, para homenajear, hacer la ofrenda. Los ofrendas. No, pero yo voy a comprar todas las cosas por parte. Está bien. Para mí tiene que tener el rancho. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué no se hace una casa? El rancho, yo le voy a decir todo lo que quiero. Aquí traje una lista. Ah, trajo la lista. Bueno, a ver, anote, por favor. Para tener un campo. El rancho, primero, sí, lo quiero de adobe. Sí, claro. Con el techo de paja y un ombú. ¿El ombú? Un ombú, sí, señor, nunca vi un ombú. Sí, pero le... Bueno, un ombú. Hay que esperarlo. Un ombú, sí, señor. Bueno, está bien, muy señor, bien, un ombú. ¿Qué más? Vacas. ¿Qué más vacas? Una acá. ¿Cuántas cabezas? Desparramadas. No, enteras la vaca, señor. No, sí, mucha, sí, enteras. Desparramada. Pasto. Mucho. Pasto, pero pegado a la tierra, ¿me entiendes? Para que las vacas lo vayan comiendo. Caballos. Bueno, sí, sí. Terneros. Bueno, las vacas tiene. Ternero, señor, yo tengo... Tiene que haber eso, ¿no le está diciendo? Gallinas. Sí, gallinas son... ¿Gallina en gallinero o... Gallineros. ¿O suelta? Sueltas, en el campo están sueltas. Sí, andan por ahí. Andan igual por que ahí, los perros, también. Entre las patas de perros también. Perros, muchos. Perros y marrones incluso. Sí. Para que le ladren a los turcos cuando vienen a vender su mercancía. ¿Qué turco va a llegar hasta ahí? ¿Turco vienen a vender su mercancía, señor? Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de campo? Nunca compró nada. No, primero... Chancho, usted... señor. También chancho. Tiene chancho. Sí, sí, chancho. ¿Dónde cree que vienen los chanchos? Pero... El campo, señor. Bueno, sí, pero todo junto en un campo. Sí, todo junto en un chancho. ¿Cuántas hectáreas? En lo que se llama el chiquero, señor. Que sí, que viven solos los chanchos. No viven solos, pero... Viven juntos en el chiquero. Sí. Usted tiene vaca, gallina, caballo, chancho. ¿Qué sí quiere que le venga? Espere que falta también. Faltan ovejas. Quiere los teros también. Teros también. Teros. Bueno, no, eso vienen solo, no se bueno, tengo que llevar. Después, tranqueras. Uh-huh. Una. No, una, varias tranqueras. Hasta llegar al... Cada alambrado requiere una tranquera. Bueno, no sé cuánto alambrado va paisanos a para que se paren al lado de la tranquera. No, la tranquera no viene con el paisano. Yo siempre que vi una tranquera, vi un paisano parado apoyado en la tranquera, señor. Y la rueda, y hay una rueda también. No, señor, señor, no me cargue. ¿Usted si cree que somos porteños? Usted no sabe nada del campo. Por favor. No es así el campo. Usted tiene. Sí, es así, señor, es así. Estamos hablando bien y se va por lo carpido. Sí. Sí. Empieza por la tierra y va sembrando. Ahora, por ejemplo, puede sembrar soja. Uh-huh. ¿Eh? Que después la acopia. ¿A quién? ¿La acopio? La acopia. Ah. El grano de soja, en, veo que se guardan en unas mangas ahora de... ¿Una manga de...? No, en una manga de acopio. Sí, claro, así le dicen. Y eso le aguanta... Y yo a mí me gusta guardar en silos. Sí, bueno, no es que le guste o no le guste. No, si a mí me gusta guardar el grano en silos. Cerca de la estación. Cerca de la estación, para después ir a la estación a mirar pasar el tren. Claro. No, para cargar los trenes con el cereal. También, cargar los trenes de pasajeros con el grano. No, no, son trenes de carga, señor, que llevan los granos, de, en su caso, de trigo. Y también me gusta para, cuando tengo un enemigo, meterlo adentro del silo, sí, y volcarle el grano encima. Ahí está. ¿Y quién es su enemigo? No importa. Ya no hay portal tampoco. Después. Yo he visto películas donde un tipo se mete dentro del silo y justo le vuelcan, sí, el grano encima. Sí. Y es una de las. ¿Querías monstruos? La cosecha. Ahí tienes toda la cosecha para ti, miserable. Eso hay que decirlo uno, tiene. Bueno, está bien. Si quieres, yo se lo anoto en la lista. Me parece que. ¿Qué es mejor el campo? Por ejemplo, no rinde mucho de árboles frutales, ¿no? No, de árbol frutal, ¿no? Además de trae mucho bicho el árbol frutal. ¿Cómo mucho bicho? Ya hay bicho. Claro, se le comen la fruta. ¿Usted te... bicho? Claro, ¿qué frutas quiere? Mandarina. ¿Mandarina? Sí, claro. Al invierno. Es fácil de pelar. Y después puede apuntar con los carozos al fogón. ¿Pero usted la va a pelar? Señor. Señor. La mandarina es el que la pela, la trabaja. No, bueno, pero... ¿Y se venden peladas? No, ¿no? No, no se venden peladas, se seca todo. ¿Por qué dice que no da el fruto? Porque nosotros, con el señor, tenemos la idea de hacer todo un campo frutal. Una hilera de árboles, mandarina. Sí. Viñedo, viñedo. Naranja. Otra hilera, pomelo. Ahí está. Cítricos todos. Otra, no. Otra hilera, manzana. Ah, bueno. Otra hilera, quinoto. ¿Pero dónde, sí, crece todo junto eso? ¿Cómo no? A una hilera cada uno. Una hilera cada uno. Sí, pero porque ¿por todo qué? Junto tiene razón, es un lío porque hay que andar buscando. Sí. A ver, ¿dónde están los quinotos? Sí. Acá y se mezclan. En cambio, una hilera, va, cada empleado va. Sí. Fulano, las manzanas. Fulano, los quinotos. Los quinotos. Y listo, viene un tren. Sí. Para un tren, un vagón naranja. Ese es el sueño mío, todo ordenado. El, sí, tren de la fruta. Qué lindo. Un vagón naranja. Otro vagón quinoto. Quinoto. No, segundo vagón. No, ah, me haga, no me mejoró. No, mandarina. Mandarina. Se me pasó. Hasta el señor lo sabe. Sí, pero. Mandarina, pomelo. Todo cítrico. Manzana, quinoto. Ah, ahí va y al quinto. Ah, quinoto lo donde cola. No. No. Todavía faltan, esos son ejemplos. Ah, bueno. Vagón de cola son los melones. No hay más trenes que les lleven la fruta. ¿Cómo la llevan? Van los camiones. Sulky. Van los camiones ahora. Tiene que ir el camión y el camión... No, los camiones me gustan, van muy ligeros los camiones. ¿Cómo muy ligeros? Claro. No, los camiones van bien, por ejemplo, los camiones vienen a 160, 170. Bueno. Después vienen las Ferrari. Claro, después... Después vienen los autos así de lujo y después... más o menos los autos comunes. Bueno, no, mire, la fruta se agita y se bate y llega mal. Esa es la fruta que comen ustedes, los de la ciudad, señor. No, bueno, señor, hay fruta de primera licuado, selección, parece, de sí, segunda selección. Segunda selección. Y sí. ¿La fruta de la primera selección cuál es? ¿La que se cae del árbol? No, depende de la calidad de la tierra, señor. Y si se cae la tierra, no sirve. ¿Cómo que tiene que ver la tierra? Pido fruta, no tierra. Si usted quiere un campo con mucha piedra o un campo, por ejemplo, muy fértil, la. Porque con mucha piedra es mala, ¿no? Porque los chicos le tiran piedra y agujerean los melones. No, señor, no le crece bien. Los melones crecen en los árboles, ¿no? Señor, y no es lo mismo sembrar melones que quinotos, por ejemplo. No, señor, no me doy cuenta la diferencia, cualquiera se da cuenta. Este es un melón, niño, este es un quinoto. Bueno, y los requerimientos de uno y otro. Claro. Imagínese usted que no es lo mismo. Pero nosotros tenemos, más que nada, no acá en Argentina, sino exportación. ¿Quiere exportar? Claro. Y pero no va a exportar quinoto. ¿Por qué no? No, se exporta el quinoto. El quinoto no le gusta a nadie. No, en el mundo. Ni acá en la Argentina, no, ni en el mundo, ni hay un solo ser humano al que le guste el quinoto. Levante la mano al que esté con los quinotos. Ahí está, mire. Ya levantó antes sin saber lo que íbamos a preguntar. Sin embargo, diría que la gran mayoría. Levante la mano de nuevo, creo que hay un error. ¿A quién le gustan los quinotos? Allí hay un señor que levanta incluso las dos manos. Sí. Creo que es un fanático, un fundamentalista de los quinotos. Que no come otra fruta. No. Bueno, pero no se exporta mucho eso. ¿Por qué no? Y bueno, pero eso porque, ¿sabe qué? Hay que hacer una campaña intensa de publicidad tratando de imponer los quinotos. ¿Y cómo los va a imponer? Hay que estar todo el día, dele. Aquí uno ya no pueda más. Se decide. Con los quinotos. Miren esta foto, cosas que rinden. Pero no hay campaña que pueda... ¿cómo va a pagar la campaña de los quinotos? Vendiendo más y más quinotos. Sí, pero... Es el capitalismo, no lo, señor. No lo puede sostener, pero hay una acumulación primaria. Sí, justamente. Usted puede hacer que produce más quinoto en el mundo. ¿El mayor productor de quinoto del mundo? Turquía. Turquía. ¿Sabe cuántos quinotos produce Turquía? ¿Cuántos? Media tonelada. ¿Cómo va a producir todo un país media tonelada? Pues tan así de poca, es el interés que tiene el mundo por los quinotos. Porque no sirven para nada. No, ¿cómo que no? Alguien los debe comer. No, ¿Para qué otra cosa sirve? Ahí está. Para comer. Budín. Comételo, una porquería. Sí. Un budín. Budín de quinoto. ¿Con ese comerías gusto? ¿Un budín de quinoto? No, yo ni con una pistola en la nuca. ¿Licor? ¡No! ¡Licor! ¡Licor de quinoto! Hablamos el otro día como Activo. De algo despreciable. Dulce de quinoto, no sé, habrá... Yo entonces anule la quinta fila. Está bien, dale. Quinoto no vamos. Quinoto no. ¿Por qué no prueba con la vaca? ¿Qué cosa? ¿Sembrar vaca? No, digo... empezar... Sí. Para empezar, se compra unas vaquitas... Sí, bueno, vaca ya le dije. Si ya le, lo primero en la lista no, que veo. No, me dijo si la quiere lechera o si la quiere. Las vacas son lecheras. Escúcheme, ¿qué larga? No. ¿Qué larga la que vendió usted? Bueno, quinoto. Pero. No. Yo la que tengo no me la tomo, señor. Y señor, mi vaca, que es una Chorton. Ah, sí, su vaca es una Chorton. Interesante. No la ordeño yo. No, imagínese. No, para... claro, usted, señor, que se la hace ordeñar porque... No, señor, no la ordeño para consumo, a lo sumo para consumo personal puede ser. Ah, sí, ¿pero qué? Pero no ando exportando la leche de esa raza, sino una volando argentino. Ajá, y eso sí, pero ahí tienes que montar un tambo, eso sí. Claro. No, sí, nosotros vamos a la mañana tambo. A la tarde no. Tanque australiano no le pediste, molino. Claro. Molino y tanque australiano, por favor, y río. Sí. No, río no, depende de dónde compre el campo. Sí. Nosotros le hacemos canales. Sí. Para canales de riego. De cable, claro. Sí. Y te róbele algún río. Le roba un poco. Le desviamos un poco. Sí, ¿no? Sí. No es robar, señores. Sí. Bueno, mejor. En ese caso, mejor. Bueno. ¿Hay máquinas de ordeñar o tenemos que ordeñarlo nosotros? No, hay máquinas para ¿El ordeñador trabaja a mano limpia o con pinzas, como los panaderos? No, el ordeñador va con la mano a todas partes. Sí, sí, yo también, señor. Como todo el mundo. ¿Usted dónde la deja? Perdón, va con la mano a todas las partes. Ah, sí, sí. También. Sí, lo mismo. Pero... A mí me habían dicho que había más que unas máquinas... Claro, el tambo tecnologizado. Que vos la ves y... Es como una aspiradora. Me imaginé, sí. Con su respectiva manguera... Sí, claro. ¿Qué hace? Nunca había una aspiradora con manguera, discúlpeme. ¿Cómo no había aspiradora con manguera? Bueno, sí. Sí, no, casi no tiene otra cosa. Tres velocidades, ¿no? No, esto hay un tema de velocidad. Hace un efecto ventosa, le hace a la vaca, y allí la ordeña. ¿Sabe que le hemos comentado aquí que le pone música a la vaca para... Ah, sí, me imagino. Para calmarlas. Claro, pues claro, para que no se pongan nerviosas en los tambos. Y sacan muchísima leche. ¿Es música en vivo o son grabaciones? No, grabaciones. ¿Cómo van a poner músicos en vivo? No, digo, porque yo soy de Sadaic. Ah. Escúcheme, bueno, ¿y el personal que usted vende también eso no? No se vende el personal, señor. Usted después contrata... ¿Lo prohibieron? Los peones que precise, los peones rurales y... Tendrá su propio capanga. ¿Cómo capanga? Eso. Palabra, señor. Bueno, eso lo contrata usted. Me lo llevo, me voy a llevar. No, ¿cómo me lo llevo? Usted, vamos a ver las hectáreas. ¿A qué? ¿Cuántas va a comprar? ¿Viste una hectárea y viste todas? ¿Y cuánto me dijo una manzana? Méteme una hectárea. No, una no puede meter todo eso. ¿Cómo meter todo eso? Pero una sola hectárea usted quiere, la una vaca. Una manzana, imagínate. No puede, señor, le dice... ¿Cuántos edificios caben en una manzana? Todo esto que estamos acá no tiene. Mirá, ni... esto en vacas y mangarinas, ¿sabes qué? Pero sí tiene... Y quinoto. Todos los frutales, tiene el trigo, sí, tiene el molino que pidió su señora. El ombú, no sé, soy el socio. El ombú, discúlpeme. ¿Cómo son los porteños? El rancho de adobe y paja, que además no se lo recomiendo, ahí le van a crecer los bichos. ¿Cómo va a crecer los bichos? Los bichos son los chicos. Se le crían en el adobe y la vinchuca le va a ir al adobe. Usted deje a mí que yo le he hecho flecha. No, señor, no. La bomba, no se olvide. ¿Qué bomba? La del patio, señor. Ah, sí, bueno, aljibe, sí. ¿Hay aljibe? Y lo tenemos que instalar. Hay que hacer el pozo. No hay nada, y sí. ¿Cuánto tiene de hondo el pozo? Y el pozo tiene unos 18 metros. ¿18 metros? Sí. No, hágamelo más hondo. Sí, sí, 18 metros. ¿Para qué lo quiere más hondo? Me quedo con el dormir. No, mire que hay una napa acá cercana, ¿eh? Ahí... Sí, sí. Está ahí nomás. Napa enseguida. Napa de cuatro. Está acá nomás el agüita. Bueno, muchas gracias, señor, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros... nos hemos criado en el campo. Sí. Ah, no. Sí. Y... Hermanos Santos. Eran otros tiempos, ¿no? ¿En qué zona? Bueno, en la zona del Tuyú. De los dos, quiere decir. Claro. Por San Clemente del Tuyú. Ah, sí. Por San Clemente, la provincia de Buenos Aires. El Tuyú. Para adentro. Sí, ese es Tuyú, sí. Sí. Sí, usted lo pronuncia mal, pero también se puede. ¿Y ahí qué hacía? ¿Tenía ganado? Sí. Sí, robado también. Éramos cuatreros. Uh-huh. Ah, sí. Usted es de Lampa. Oh. No, de San Clemente, señor. ¿Y cumplieron condena? No. Todavía no ha nacido... El que sea capaz de capturarlo. Somos toro en el rodeo y torazo en rodeos ajenos. Será eso. Siempre los tuvimos por buenos y no podemos rimar porque no da la rima para dos, pero... Y si lo quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. ¡Y ese mozo que está ahí me está gustando! ¡Ay! ¡Pavaina de mi cuchillo! Ah. ¡Anejo! ¡Que de mí nadie se ríe! Tranquilo, Lindor. Tranquilo. Se acabaron tus hazañas, Adaik. Yo soy el comisario de Tuyú. Qué pena que... ¿El comisario? Sí. ¡Ya me lo maliciaba! Cara de botón tenía. No, si no me saqué la careta todavía, mirá. ¡No! ¡Es el otro comisario! ¡Me entrego! Y yo con él. Muy bien. Nos entregamos. Arrestenlo, sargento, y póngalo cadenas. Ya está mi facón. Póngalo aquí. Bueno, y ahora ha triunfado la paz y la ley en San Clemente del Tuyú. Esto termina mal siempre. Yo no me he entregado todavía. Le voy a decir una cosa, comisario. 40 de nuestros paisanos están esperando afuera. ¿40? 42. ¿42 qué? Paisano. Ah, paisano. Sí, muchachos de otra colectividad, ¿vio? ¿Y con ellos qué? Sí, ¿qué? 42 contra 1, 43 con mi hermano, 44 conmigo mismo. Ajá. Pero eran 40 hace un rato. Ahora somos 44. Bueno, muy bien. 30 C. ¡Ah! ¿Y ahora? 45. Hemos ganado 45 contra Naide. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Canet! ¡Pausa!